Papa Radio Orereta kao pokuća FM sada. Ide naš radio čatorno Orereta. Radio Sincili, la radio Jura Duraneta FM se. Radio Sincili, svobodna je radio Orereta FM 100. Ona je radio Sincilik, radio Hrmen, Medinat Orereta, Mbaskirlan, Alamanžas Mead FM. Radio Sincilik, svobodna je radio Gorod Orereta FM 100. En radio Komadien Orereta. FM se. Da Orereta al mondo, dal mondo Orereta. Orereta-tik mundura, zilik irratian, FM-EMEAN. Radio Sin Chile, a Radio Zeibes d'Orereta, a FMC, pro mundo entero. Da Orereta al mondo, ovunque tu sia, condividi con noi su FM 100, Radio Sincilik, la radio libera. Ascolta anche tu. Arratsaldeon, oyentes de Sincilik Irratia. En estos momentos vamos a realizar, según nuestro protagonista, un verdadero asalto a las ondas. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a hacer una entrevista a Mario Tursinidis, que ha venido de Salónica, Grecia, a contarnos un poco desde su punto de vista cuál es la realidad de ese país y aquellas cosas que a nosotros nos pueda interesar. Está de gira por Euskadi. Ha estado en Iruña, ha estado en Bilbao, ha estado en Donostia y, oh honor, está ahora en Errenteria y dentro de poco tiempo intervendrá en Miquel Azulo, dará una charla que me imagino que será un poco de lo que aquí vamos a hablar ahora. Mario Tursinidis es además del Consejo de Redacción de la revista Babilonia y también miembro del Centro Social Nosotros. Es un activista social con amplia experiencia y que pensamos su opinión, lo que nos pueda contar, va a ser de gran interés. Grecia. ¿Qué sabemos de Grecia? Hace unos cuantos años, de repente, saltó a la información una revuelta juvenil impresionante, unos enfrentamientos con la policía a resultas del asesinato en una manifestación por parte de la policía de un manifestante. Luego aquello parecía calmarse y con la crisis vino la hecatombe. Grecia, un país que está siendo asolado, que está siendo vendido trozo a trozo, que está pagando los efectos de la crisis que ha generado su clase dirigente y también la troika, pero también un país que está luchando, que no se resigna. Ya no sabemos cuántas huelgas generales ha hecho, cuántas movilizaciones ha protagonizado, cuántos enfrentamientos, y encima últimamente está sintiendo la lacra del resurgir de un movimiento neonazi, Amanecer Dorado, que se dedica a palear emigrantes y hace poco ha asesinado un activista social. Sobre eso y sobre mucho más vamos a hablar aquí de la mano de Mario Tursinidis. Bueno, Mario, egunón, pues ya te he dado la introducción. Puedes empezar hablándonos de tu país, de lo que estima es más interesante, y luego ya iremos un poco tirando el hilo. Venga, gracias por la invitación por parte del Sincilik Irratia. Muy importante para mí estar aquí en Euskadi, conociendo su movimiento, la lucha que hacen la gente, que insisten tanto a pesar de esta represión increíble que existe contra cualquier movimiento que surge de abajo, ¿no? Y este lenguaje del poder que parece muy duro, el lenguaje el poder usa para represionar cualquier semilla de resistencia. Yo he venido para hablar más sobre las alternativas que durante los años de crisis están creciendo poco a poco y surgen desde abajo. También estoy disponible de preguntar a cualquier pregunta que la gente me hace, y también doy algunos datos de la economía, cómo surgió eso y así. Sí, me parece bien. Tú eliges de qué quieres hablar. Me imagino que alternativas a lo realmente existente, es decir, a un país que está en plena crisis en todos los ámbitos, en lo ecológico, en lo económico, en lo social, en lo cultural. Entonces, a los distintos problemas, me imagino que tenéis alternativas, pues, no sé, por empezar, bien sea en el terreno de las formas de vida, en el terreno de la cultura, en el terreno de la economía, ¿cómo definís vosotros alternativas y desde abajo? Sí, ¿cómo definimos alternativas desde abajo? Para nosotros significa que la gente primero se agrupa, se concentra, habla, toma la decisión y después empieza a realizarla. Cada uno con las ganas que tiene, la fuerza y sus característicos personales y políticos también. Y así, en este sentido, la gente participa en muchos de los en muchas iniciativas que intentan dar una solución contra la crisis. Así en Grecia existen consultorios sociales, comedores sociales también, muchos edificios ocupados o alquilados que son centros sociales donde hay también comida, ofrecen comida, hay acciones de cultura, se encuentran diferentes asambleas de diversos temas, también asambleas de vecinos todavía existen, los que surgieron después de la represión que sufrió el movimiento de las ocupas de las plazas, lo que decimos indignados. Por otro lado, sobre la economía más activa, hay bastantes cooperativas de pequeños locales, como por ejemplo restaurantes, cafés, cafeterías, editoriales, ¿no? Que, en las que participan desde 4 personas hasta 12, 16 personas, ¿no? Los que apenas cobran lo básico para sobrevivir, pero ejercen este modelo de economía. También hay redes de trabajo o de intercambio, o algunos que usan una moneda imaginaria, o algunos sin moneda. Que significa que cada uno ofrece lo que conoce y recibe lo que le ofrece a otro. Sin intermediarios, sin el Estado, sin pagar impuestos, nada. En algunas ciudades esta red es bastante extensiva, ¿no? En algunos están haciendo, algunos lo experimentan la gente. No hemos llegado cada uno usa mantiene su tiempo en este camino. No hay un tiempo fijo para todos. También existen muchos mercados abiertos, significa que mercados en la calle donde la gente venden sus productos, como agricultores y otros, y en estos mercados abiertos no hay intermediarios, la gente compra directamente de lo que venden los productores, y eso significa que el precio está ha reducido mucho. También se conocen entre sí, muy importante, hablan de los productos, los productores intentan que la mayoría de lo que venden que sea biológico, natural, y también hay gente que cultivan, ahora intentan cultivar pequeños huertas que tienen, o en Tesalónica, por ejemplo, algunos han ocupado unos territorios de unos ex cuarteles, porque el ejército durante los años se ha disminuido en Grecia, todavía existe el servicio militar obligado, y el ejército así no puede manejar sus cuarteles, tampoco el Estado ni los alcaldes, porque el Estado dijo a los alcaldes, a las alcaldías, que ellos lo manejaban, pero los alcaldes tampoco tienen dinero, ¿no? Porque los recortes que existen en Grecia son increíbles. Así la gente decidieron entrar en sus cuarteles y empezar a cultivarlos, teniendo cada uno un pequeño territorio, produce su propia, lo que necesita para consumir, y también muchos de ellos lo regalan a comedores sociales, lo regalan también a otros centros sociales que, por ejemplo, organizan un comedor intentando beneficiar otras asambleas, gente que está en la cárcel y otros movimientos. Y algunos de ellos, en los últimos 2 años, organizan un festival muy grande de agricultura biológica y de artesanía, en este sentido, ¿no? Y estos son los ejemplos de una economía que el adjetivo que usamos es alternativa, o justa, o social, o cada uno puede poner su adjetivo, ¿no? Hasta encontramos el mejor adjetivo para describirla, porque en este lenguaje que surge desde abajo no tenemos la prisa de limitarlo y llegar a un punto, ¿no? Aunque el Estado siempre tiene la prisa en su lenguaje, ¿no? Porque es un lenguaje que es de manipular al pueblo, y nuestro lenguaje surge de la necesidad de tomar nuestra vida en nuestras manos. ¿Y por qué? Porque están la situación actual se empeora tan rápido, que significa que se nota en la calle que la gente busca la basura, tenemos muchos amigos que se inmigran, la represión también es muy dura. Por eso nos ven últimamente en el noticiero tantos choques con la policía en la calle, por eso es eso. No es que se fue el odio la mayoría de la gente no cree en el sistema. Y sí, es así. Y esta economía también como base tiene el apoyo mutuo, la solidaridad. No quiere crecer un capital acumulado, pero usa el dinero, algunos usan el dinero, algunos no. Es un debate, ¿no? El uso de dinero o no, que compra alguien que trabaja o alguien que no cobra, ¿no? Y seguimos así. Esta economía no quiere ser asistencial al sistema ni crecer islas del capitalismo, aunque son islas del capitalismo. Yo lo digo, eso no tengo ningún temor de decirlo, pero su papel es tener raíz en la sociedad y de expandirse a todo lo social, ¿no? Porque el Estado se retira de las obligaciones que lo mismo decidió manejar al pasado, ¿no? La socialdemocracia y sus partidos, como ven, se acaban poco a poco. El estado de bienestar, lo que existía en Grecia, que nunca tenía un nivel alto, también se está desapareciendo. Viene el estado de policial, que decimos solo de excepción, el estado de excepción que puede usar como Agamben dice, ¿no? Y eso dicho que me gusta mucho. Y deja todo deja todos los sectores, la salud, la comida, la educación, disminuye el sector de público siempre, despidiendo trabajadores, pidiendo por la gente que pagan más impuestos siempre, en todos los sectores, y eso significa que el Estado permite al capital privado que interviese en estos sectores y hacer lo suyo. Y creo que nuestro papel es, entre el privado y el estatal, participar creciendo lo suyo en lo público. Lo público que apareció por primera vez en Grecia en las plazas de las ciudades, donde público significa, y según los griegos antiguos, que la gente decide y ejerce lo que ellos deciden, ¿no? Y has mencionado, entre otros capítulos, el de sanidad, y aquí ha sonado mucho los recortes en sanidad, que han sido brutales, con gente que no puede pagar de sanidad. ¿Qué experiencias hay de autoorganización en torno al tema de sanidad? Sí, los recortes que ha sufrido el sector de sanidad, como todos los sectores de la vida, son muy fuertes son cambios que el Estado los realizó rápidamente y violentamente. Hablamos de una temporada de 5 años que han sucedido todos esos cambios en Grecia. Eso significa que la gente tiene que pagar, hay mucho compago en todo. También quitan, poco a poco quitan de la lista donde estaban los medicamentos que te ofrecían si tenías cobertura social. Quitan cada día más medicamentos, por ejemplo, antes te regalaban la insulina, ahora tienes que pagarla. Eso lo hacen gradualmente. Por ejemplo, entrando en el hospital no existía entrada al pasado. Después pusieron una entrada de 2 euros. La primavera pasada la hicieron 5 y ahora tienes que pagar 25 euros si vas a quedar en el hospital. Si vas a quedar en el hospital, ¿no? Y seguro que lo van a aumentar. Esta manera de economía, esas decisiones los realizan en todos los sectores. Poco a poco ponen poco dinero y lo aumentan, aumentan los precios. También no contratan con doctores y médicos. Ves que al lado de cada hospital se construye rápidamente un hospital privado, perfecto, y lo ofrece todo con mucha publicidad. Y así la gente resiste en primera fase para defender las conquistas del pasado, porque para nosotros la cobertura social es conquista del pasado, no es algo que nos regalaron los estados y los jefes. Y por otro lado, han hecho consultorios sociales. En Atenas hay 8, en Salónica hay 1. Consultorios sociales significa que médicos y enfermeros y otra gente también que ayudan como pueden, ofrecen sanidad de primera necesidad. Eso significa que la gente van ahí, les les consultan sin dinero y también les disponen de farmacias, de muchos medicamentos en Tesalónica, en el consultorio social. Según ellos, ahora dispone de más de 40.000 medicamentos. El apoyo por parte de la sociedad es muy grande. No es que solamente grupos organizados o afiliados ayuden al consultorio social, pero ciudadanos por lo suyo ayudan como pueden, dando dinero, dando los medicamentos que tienen en su casa y no los usan, porque sabes que vivimos en la época de la pastilla, ¿no? El Estado te da el poder, te da pastilla para cada problema, ¿no? También otras compañías y amigos organizan pequeñas fiestas en cafeterías, en bares, y el dinero que ahora lo dan a consultorio social para comprar inyecciones, vacunas para los niños y eso. Por supuesto, todo eso está autofinanciado, como concierto, camiseta y muchas cosas. Yo personalmente fijo sus carteles. Cuando imprimen carteles yo los fijo, porque lo sabía hacerlo eso desde el pasado y es algo que me gusta, ¿no? Y sí. Has utilizado la expresión "el Estado se retira". Otras denominaciones suelen ser "el Estado se adelgaza". Bueno, viene a ser lo mismo. Pero en lo social, porque en otros aspectos, en lo represivo, en lo militar, los estados no se están adelgazando, sino se están fortaleciendo. Entonces esto es una clásica neoliberal muy típica. Se adelgaza todo lo que tiene que ver con lo social y se fortalece con todo lo que tiene que ver lo represivo en todos sus ámbitos, ¿no? Desde lo puramente policial hasta el control, etcétera y tal. Claro, esta retirada del Estado en parte obliga a la gente a ser imaginativo y a poder vivir como sea, y para eso puede surgir estas formas que tú has hablado de solidaridad múltiple, ¿no? El trueque de tiempos de trabajo: yo te hago esto, tú me haces esto, yo te doy esto, tú me das esto, bueno, cooperativas de distinto nivel, etcétera, que a mí me parecen muy interesantes. Y habla de una sociedad que no se resigna, de una sociedad activa, pero hay temas que son de un calado tan importante que a mí me da la impresión que hace falta que exista como institución general, llamémosle del Estado o de lo que sea, de la sociedad, la sanidad, la enseñanza, etcétera, porque tú has dicho claramente que bueno, la atención a la sanidad básica lo pueden hacer médicos solidarios consiguiendo medicina y tal, pero hay enfermedades que requieren alta tecnología, que requieren infraestructura, y desde ese punto de vista me imagino que la defensa de la sanidad pública, de lo fundamental de la sanidad pública, seguirá siendo importante por el movimiento, más allá de lo que luego se vea obligado, ¿no? Entonces, ¿cómo se plantea eso desde un movimiento alternativo de base, la defensa de una sanidad pública, pues que, se quiera o no, está en manos del Estado o de las instituciones? Eso me parece que sería importante que nos explicases un poco. Y luego, en segundo lugar, también has hablado de la asistencia a gente que sufre hambre, que sufre problemas y tal. Y bueno, aquí nos llegan las noticias de que uno de los elementos que está permitiendo el ascenso del fascismo, del nazismo concretamente, no solamente la defensa del ultranacionalismo, de las ideas xenófobas y racistas, sino que para un determinado tipo de población, aquellos que ellos consideran griegos auténticos, les organizan también una asistencia social, comida, etcétera. ¿Eso es real o es más bien mito o propaganda? Y en caso contrario, no solamente la gente normal, sino la otra izquierda, la alternativa, también trabaja en este terreno de organizar la solución a los problemas de la alimentación y todo esto. ¿Cómo está el panorama desde ese punto de vista? Sí, primero, quería decir que estoy totalmente de acuerdo que lo que dijiste sobre el Estado, sí, que el Estado se retira de lo social, ¿no? De los sectores a los que al pasado prometió, que prometió ayudar y ser el intermediario entre el poder y la sociedad. Y mantiene y también se esfuerza la represión y los cuerpos policiales, es verdad eso, ¿no? Y eso lo vemos, es un cambio del capital mundial eso, ¿no? No existe solamente en Grecia. Sobre la sanidad, el movimiento funciona en dos caminos. Uno, de defender las conquistas del pasado, defender el acceso libre a los hospitales, de intentar no pagar el dinero que le piden la entrada, intentar que los hospitales atienden toda la gente, no, independientemente si son griegos o inmigrantes, si tienen cobertura social o no. Algo que es muy difícil, ¿no? Porque en Grecia, después de un año sin trabajo, pierdes todos los derechos del trabajo. Imaginamos que alguien que trabajaba 30 años, después de un año despedido, pierde todos sus derechos. No puede. ¿No hay cobertura universal? No, después de un año no. Y también, por otro lado, en los consultorios sociales intentan ofrecer lo que pueden. Es verdad que eso, los consultorios sociales, como también los otros ejemplos que os conté, no pueden cubrir toda la necesidad, ¿sí? Y deben expandirse. También es falta de tecnología, como dijiste, pero creo que si decidirán mejorar los consultorios sociales o hacer otros, y si la gente participará, pueden conseguir el dinero para comprar y la tecnología y todos los aparatos que les faltan. Creo que lo pueden hacer eso, ¿no? Hay otros, en otras partes del mundo, que se supone que son terceromundistas, la gente, viviendo siempre en una crisis, neoliberal o socialdemócrata o cualquier palabra que use el Estado, pudieron construir hospitales de muy buena tecnología, ¿no? Y pudieron construir un mundo que ofrece, que cubre bastantes necesidades. Creo que en Europa, que estamos nosotros con los conocimientos que tenemos, el espíritu occidental que es diferente, creo que lo podemos hacer, ¿no? Pero por supuesto que no hay que dejar la lucha, ¿no? No dejamos la lucha de defensa de los, de nuestros derechos. Seguimos con la lucha de la defensa de nuestros derechos. ¿Eso qué significa? Que estos esos médicos que trabajan en los que ofrecen sus servicios en los centros sociales, a través de sus sindicatos contra gente, hacen concentraciones en las entradas de los hospitales, suben las barras para que la gente entrase y no pagar la entrada, reclaman a los dirigentes de los hospitales cuando no aceptan a alguien, cuando saben que un hospital no acepta a un inmigrante, van ahí y protestan. Es algo paralelo, ¿no? Sobre el fascismo que me preguntaste antes, este partido, el Amanecer Dorado, que aumentó su poder electoral más, porque no podemos decir que es un movimiento desde abajo. Sí, es puro nazista, y los mismos lo dicen, ¿no? Aunque en los últimos meses intentaron cambiarlo, intentaron bajar las banderas de nazista que llevaban en sus manos y ponían solamente banderas griegas, ¿no? Para cambiar el aspecto, ¿no? Que tenían antes. Sí, es verdad que ellos intentaron organizar su asistencia también solamente para griegos, distribuyendo comida y ropas, de esta manera intentaron comprar la conciencia por parte de la gente, ¿no? Aceptando solamente griegos y registrando a los que les daban comida y ropas. Pero la masividad que veíamos en las televisiones, en los reportajes de la televisión, después entendemos que no era tan grande como ellos decían, la participación por parte de la gente. Y es otra cosa distribuir comida y ropas y cualquier otro, alguien, para aumentar el odio. Y otra cosa, lo que hacen estos ejemplos pequeños que os conté, porque nuestros ejemplos son parte de recompositar el tejido social que no existe, que el Estado lo ha desmantelado. La asistencia de los fachas es una asistencia que quiere aumentar el odio para descomposición total de toda la sociedad. Sí, es muy importante eso, ¿no? Pero bueno, cada uno, yo como digo, cada uno, yo no creo en las estructuras de las ideologías del pasado, creo también mucho en el papel que debe jugar el individuo, y entonces cada uno es responsable. Los que votaban a favor del Amanecer Dorado, porque es después del asesinato de dos cuchillados en corazón del compañero y activista y rapero Pablo Fisas, han perdido mucho de su porcentaje electoral. Pero también ellos que votan a favor del Amanecer Dorado, para mí tienen su responsabilidad. No son inocentes, aunque no todos eran nazistas, no todos de ellos leyeron los libros de Hitler y del nazismo, ¿no? Y también otra trampa, una muy buena trampa que hicieron, porque ellos usaron mucho la, intentaron usar muy bien los medios de comunicación y el espectáculo que ofrecían sus acciones. Era una buena trampa que tenía mucho éxito el verano pasado, era que uno de ellos llevó a su padre a un cajero automático para retirar su dinero y sacó una foto. Su padre retiraba el dinero del cajero y él estaba atrás protegiéndolo. Y eso, un periódico amarillo en Grecia, que se llama en griego Protocema, primer asunto en castellano, puso esa fotografía en la primera página y salió después en todo Grecia, que los el amanecer dorado acompaña a los viejos para retirar su dinero, porque los viejos temen a causa de la criminalidad, ¿no? Que eso era mentira, ¿no? Después de la detención de algunos de ellos, llegó a la noticia que eso era una trampa, que no existió nunca. Entre las experiencias de autoorganización y de autogestión y demás, hemos hablado de barrios, del tema de la pobreza, del paro, de la sanidad, de enseñanza también me comentabas antes. ¿En la industria hay alguna experiencia de esto? Sí, sobre la industria, lo que es muy importante para mí es que una industria abandonada por parte del patrón, que se llama Biomet, después de mucha lucha, y los trabajadores, que son 37, decidieron autogestionarla. Esta industria está en Tesalónica. Antes producía productos de pegamiento de suelo. Y ahora ellos, que no pueden poner en marcha las máquinas, porque están esperando una respuesta por parte del Ministerio de Interior, de Trabajo, porque han dado su propuesta para legalizar la industria, y están esperando la respuesta pues del Ministerio de Trabajo. Empezaron decidieron trabajarla solos. Ellos producen, usando su fantasía, producen cualquier producto para cualquier producto de limpieza de cualquier cosa, de suelo, de vidrio, de ropa, de cualquier, todo es biológico y baratísimo. Y el movimiento les solidariza. ¿Cómo? Comprando sus productos, porque son mejores de los que vende el capitalismo. Estando con ellos en las manifestaciones, y también ellos no son especiales, no son conformistas. Ahora participan en las manifestaciones con su propia pancarta, su propio bloque, y también intentan difundir esta idea de autogestión visitando otras industrias de las que la mayoría o está a poco de quebrarse, o el patrón les puede cerrar para, no porque no tiene pérdidas, para esperar que se cambie la situación. Los patrones no cierran todo en Grecia porque tienen pérdidas. Lo cierran, es fácil, y esperan que cambie la situación. ¿Qué significa? Que se realizan todo lo que la troicana quiere, que perdemos todos los derechos, y después volver a abrir sus tiendas, sus industrias y eso, ¿no? Y ese es un ejemplo de mucha esperanza. Y bueno, no hablamos de trabajadores de alguna conciencia política alta, no hablamos de gente de la izquierda y eso, no hablamos de personas que sin su trabajo tenían su coche y eso, ¿no? Y de un día a otro quedaron sin trabajo. También en su industria han organizado charlas, han invitado otros trabajadores que tienen problemas. Hace 2 meses que invitaron a Naomi Klein, la canadiense activista y periodista. Sí, es que Naomi Klein, aparte de hacer una película, acompañó bastante a lo que fue el movimiento de empresas, bueno, autogestionadas por los trabajadores en Argentina. Sí, también Argentina, ellos han invitado. En Argentina no fue un caso, fueron muchos casos de empresas que el patrón, digamos, las abandonó y los trabajadores las hicieron suyas, y bueno, desde hoteles hasta empresas diferentes, y Naomi Klein estuvo, bueno, ahí filmando y, bueno, sí, trabajando con ellos. Los trabajadores de Biomet, perdona. Sí. Si puede, permiso. Los trabajadores Biomet, antes de empezar, antes de tomar la decisión de autogestionar la empresa, invitaron gente de Argentina para intercambiar ideas y comprobar cómo ellos funcionan sus industrias, ¿no? Sí. Te voy a hacer una pregunta concreta, porque bueno, has explicado cómo en la sanidad, al principio, bueno, la sanidad que antiguamente era libre, empezaron introduciendo una tasa de 2 euros, luego 10, etcétera, etcétera, y eso ha ido aumentando. Te digo esto porque concretamente aquí, en la zona esta de Oarsoaldea, Rentería, etcétera, grupos de jubilados están empezando a recoger firmas y se está movilizando contra lo que aquí se llama el copago. Es el inicio de un primer pago por medicinas que anteriormente eran totalmente gratuitas. Ahora lo quieren hacer a nivel de farmacia y luego lo quieren hacer también hospitalario. Es muy poquito al principio, puede afectar a personas con un nivel muy bajo, pero lo interesante es que, bueno, que expliques un poco más en las repercusiones. Es decir, que esto que en un principio puede ser poco, que parece que no es mucho, sin embargo es una puerta abierta a que poco a poco vayan privatizando de alguna forma o introduciendo pues, un segundo coste en la sanidad después de todo lo que hemos pagado en las seguridades anteriormente vía impuestos, vía seguridad social, etcétera, etcétera. Sí, su propósito es de intentar desaparecer todas, que desaparezcan todas las conquistas del pasado. Quieren que la sanidad sea privada, quieren que la educación sea privada, quieren que no exista espacio público en las ciudades para cultivar, para caminar, para encontrarse la gente, ¿no? Sí, este es su propósito, ¿no? Y lo van a realizar, no juegan, lo van a realizar y van a represionar cualquier resistencia. Por eso votan leyes a favor de ellos, ¿no? Para esforzar la defensa del Estado. Y no conozco ningún país que el Fondo Monetario Internacional, que es parte de Troikana, que impide esos cambios en Grecia a través de la votación de los convivenios o memorándum, no conozco ningún país de la cual el Fondo Monetario Internacional se fue de su propia decisión. O lo echaron, o cambiaron gobiernos, o hicieron insurrecciones y rebeldías, ¿no? Sí. Tampoco creo que el gobierno griego, después de todas esas medidas, puede conseguir el dinero para pagar la deuda. Tampoco conozco algún país que pudo pagar la deuda entera, ¿no? Sí. Y el tema ese de la insumisión a la deuda, es decir, no pagarse, no, que no se pague la deuda, ¿cómo ha calado en la población? Sí. ¿Es un elemento central o simplemente pues es un deseo? ¿Esto se manifiesta en las movilizaciones, en todo? Es decir, si se paga la deuda, bueno, aparte que seguramente no se puede pagar, como tú dices, ese país ya termina totalmente colapsado. Entonces, ¿cómo está eso en la población, en los partidos políticos, en la sociedad? ¿Cómo se ve el tema de la deuda? De no pagar la deuda era parte del movimiento que ocupó las Ocupas en 2011. Y SIRISA también, como coalición de diferentes corrientes ideológicas de izquierda y ahora partido, desde su último congreso, prometió a la gente que va a intentar no pagar la deuda. Y sí, ahora no es un lema que tanto que existe en la calle, ¿no? De no pagar la deuda. Y por otro lado, un gran porcentaje de la población cree que eso tiene la culpa de la deuda y que debe aguantar y sufrir de las consecuencias, y cree que prácticamente el gobierno puede conseguir el dinero para pagar la deuda. También un otro porcentaje de la sociedad cree que todo eso es una pesadilla que alguien por la mañana le va a levantar, ¿no? Y que todo se acaba. Existen estos tres, en pocas palabras puedes distinguir que existen estas tres opiniones en la sociedad griega sobre la deuda, ¿no? Pero como he dicho, ahora no es principal en la lucha de no pagar la deuda. Sí. Ahora sale don Mario. Te voy a hacer una preguntilla desde aquí, desde lo que nos es un poco cosas que nos afectan aquí en la radio. Por un lado, pues aquí desde la radio también se sigue mucho temas de infraestructuras, megaminerías. ¿Cómo afectan esta problemática, sobre todo megaminerías y algunos otros aspectos en la sociedad griega? porque, pues bueno, hay respuestas. Por otro lado, reciente se celebraba en Atenas una manifestación con los ocupas, un poco pues también Villa Amalia desocupada o desalojada el pasado diciembre. ¿Cómo está el movimiento ocupa y ligado a esto las radios libres y comunitarias? ¿Cuál es su estadio un poco actual? ¿Qué nos puedes decir de ello? Sí, las ocupas sufren de desalojos en los últimos años. Hasta ahora la policía ha desalojado 20 ocupas en todo el territorio griego. La Villa Amalia era la primera que desalojaron en Atenas. Antes habían desalojado, en octubre de 2012, una ocupa en Tesalónica, la Delta, por decisión del primer ministro del gobierno. Bueno, la Villa Amalia era un símbolo de la resistencia en Grecia. Es una ocupa en la que todos hemos pasado, hemos quedado alguna noche. Es un símbolo de la cultura, de la anticultura juvenil. Y por eso lo eligieron ellos, ¿no? También era un foque en el barrio donde está contra la resistencia, de la resistencia contra los fachas, porque al lado de Villa Amalia existe el barrio. Puedes decir que los fachas hacían sus patrullas de limpieza y tenían bastante fuerza, ¿no? Y el último edificio que desalojaron era la casa de huérfanos, el Orfanotrofío, en Tesalónica, en Augusto. La gente volvieron a ocuparlo de nuevo, pero ellos los desalojaron después de una hora, ¿no? Llegó la policía directamente para desalojarlo. ¿Os imagináis que ellos desalojan los edificios para construir algo nuevo o para desmantelarlos, para construir algo para la sociedad, ¿no? Tampoco es fácil para el capital privado invertir en Grecia, ¿no? Tomando en cuenta esta inestabilidad que existe, ¿no? Yo creo que es una pura venganza del Estado, porque estos edificios son punto de encuentro, son una conexión entre el movimiento y la sociedad. La mayoría de ellos quieren estar abiertos, no solamente abiertas las puertas, pero abiertos como personas, para hablar con la gente que había en ideas y seguir, ¿no? Y van a seguir, han dicho que quieren desalojar todas las ocupas, o si están ocupas de como de cultura, o ocupas de gente que viven, o pequeñas ocupas en locales entre los campus universitarios, que existen muchas en Grecia, ¿no? O pequeñas ocupas donde viven gente, no ocupas que lo declaran oficialmente que somos ocupa o eso, ¿no? Y esta lucha es muy difícil para nosotros, porque la verdad es que no puedes confrontar a la policía en este caso, ¿no? Porque si quiere puede entrar y desalojarte. Esta campaña por parte del gobierno griego es parte del concepto de la teoría de los dos extremos. Según el gobierno griego, existen dos extremos en la sociedad. Un extremo son los fascistas y el Manchester Dorado, y por eso hasta ahora han hecho estas cosas. Y el otro extremo son las ocupas, la gente que resisten y otras luchas también. Y decidieron que después de terminar con los fachas, van a empezar con nosotros. Y nosotros parte de nuestra lucha y de cambiar el lenguaje del poder es que nosotros creemos que en la sociedad no existen dos extremos, no hay extremos, que los fachas son parte, el fascismo siempre era parte de la clase alta y del capitalismo, y siempre el capitalismo lo usaba como quería ello, y nosotros somos parte de la sociedad que resiste, no hacemos ninguna extremidad, no somos extremos como personas, ¿no? Y tenemos que luchar. Y también otro en esta problemática, muchos de los compañeros surgen, proponen de empezar a alquilar ahora edificios, y no de ocupar, porque sabes, cuando ocupas un edificio te lo trabajas, lo restauras, lo haces muy buen, lo llevas a una buena situación, después te lo desalojas, después vuelves de nuevo, y eso es algo que repite la misma historia, ¿no? Y te cansa. Y sí, existe este caso, ¿no? De alquilar edificios para seguir adelante, ¿no? Aunque ellos pueden entrar también en nuestros locales alquilados, siempre pueden buscar una excusa para entrar, ¿no? Sí, te decía un poco también ligado un poco a Ocupas, las radios libres. Sí, también hay radios libres que están en las Ocupas, que tienen como sede sus Ocupas, ¿no? Y otros que no, y también sufrieron. Por ejemplo, en Patras, el radio libre que estaba en un edificio de mucha importancia, de resistencia desde la dictadura, se acabó después del desalojo de esta Ocupa, que se llama Parártima, ¿no? Y... sí, así es. Tenéis que saber que los radios libres en Grecia se emiten solamente por FM. Es muy difícil emitirse solamente vía a través de internet. Es muy difícil emitirse por los FM. Y son alegales. No tienen permiso del Estado, ¿no? Ni piden. Y sí, son parte del movimiento, ¿no? Bien. Bueno, pues no sé cómo andaréis de tiempo. Quizás queda ahí alguna cosa. Lo de la minería. Ah, la minería, sí. Una lucha muy importante en nuestro país es la lucha de la población de la provincia de Halkidiki, que está al lado de Salónica, al norte de Grecia, contra la extracción del oro. Allá, la mayoría de los habitantes de los pueblos se niegan de la extracción del oro, porque las consecuencias van a ser innumerables. Hablamos de una contaminación y desaparición de todo el medio ambiente de aquel lugar. Estamos hablando del lugar donde nació Aristóteles. Así, hay casi 2 años que están llevando una lucha muy importante y el pueblo se solidariza con ellos. Y las sombras han empezado. La empresa que hace las sombras es una colaboración de una empresa canadiense, porque los canadienses siempre son muy expertos en la tecnología de las la extracción, y de un capitalista griego muy importante. Y esta extracción del oro es parte del segundo convivenio. Eso significa que no hay que votar el parlamento griego contra la extracción, pero hay que anular el convivenio, el segundo convivenio. Es esto es parte del desarrollo que la troicana propone en el pueblo griego, que nuevos puestos de trabajo y eso, ¿no? Nosotros así hablamos de la defensa del decrecimiento. No queremos más desarrollo. Creemos que la sociedad y la naturaleza no cabe de más desarrollo. Ya sufrimos las consecuencias del desarrollo, ¿no? Y usamos este lema del decrecimiento, ¿no? Algo muy positivo para nosotros. Para el gobierno griego, la lucha de esos pueblos es también parte del segundo extremo. Por eso, hoy en día están dos de los pueblos están en la cárcel, de cárcel preventiva. Han invitado 28 el fiscal para investigarlos, acusándoles de como grupo criminal. Y como leí hace unos días, estando aquí en Euskadi, han invitado otros 55. Y la acusación como grupo militar es el mismo ley del pasado, el conocido ley de terrorista. Es que ellos no pueden aplicar a ellos el ley de terrorista y le usan este concepto del grupo criminal. Y en ese concepto están también sus páginas electrónicas, sus abogados, sus amigos y todo. Y nosotros tenemos que solidarizar con ellos, no dejarles en la cárcel e intentar que esta obra faraónica, porque es una obra faraónica, que se pare. Así, la pasada semana organizamos un concierto muy grande en Tesalónica, en uno de los ex cuarteles, donde acudieron 37.000 personas a solidaridad con los pueblos, ¿sí? Como veis, en este extremo caben todos, porque el poder puede colocarlos todos, ¿no? Y hablamos de muchos años de prisión, ¿no? Hablamos lo menos 10 años de prisión. Para terminar, yo una cosa. Como hemos podido comprobar, tanto vosotros y nosotros solemos tener delante unos gobiernos, unas instituciones, unas organizaciones patronales, empresariales, capitalistas, que son locales o nacionales, y bastante trabajo tenemos con combatirlas, pero claro, cada vez más se ve, y esto en Grecia y últimamente en el Estado español también, tenemos detrás algo que tiene un nombre además muy curioso, que se llama la Troika, que recuerda a la vieja Unión Soviética, lo de las Troikas, y que es una cosa como fuera misteriosa, aunque detrás hay tres instituciones muy importantes. En realidad, estos están en muchos temas, aunque nosotros a nivel de cada nación tengamos que luchar con las posibilidades que tenemos, gobiernan sobre todo. Esto pone sobre el terreno un tema, que es el internacionalismo, es decir, si ellos operan con organizaciones transnacionales, si operan en un ámbito más allá de lo nacional y encima tienen capacidad para... ¿cómo se plantea, desde los movimientos alternativos, la idea del internacionalismo? ¿Es simplemente una cosa así, ética, moral, solidaria, de que todos los que estamos mal, oprimidos, nos tenemos que juntar? ¿O hay también conciencia de que tarde o temprano, lo mismo que los capitalistas y los gobiernos operan a escala europea, también los que estamos abajo tenemos que empezar a hacer algo a escala europea, movilizaciones, encuentros, formas de lucha, porque si no, pues replegarnos en nuestro pequeño territorio, pues ellos juegan con ventaja? Sí, es verdad que el internacionalismo creo que está a un nivel ético y moral, si verdaderamente no está practicando tanto, ¿no? Pero lo practiquemos mucho durante la resistencia contra la globalización. Y hablamos de los años de 2000 hasta 2004-2005, donde Los foros sociales. Sí, con foros sociales y no solamente, y otros... otros intentos desde abajo, ¿no? Contra la globalización, sí. Y también intentamos visitar, estar en cualquier parte, estaban ellos, los G8, la cumbre europea, en Sevilla, en Tesalónica, en Grecia, tanto en Génova y en Praga, ¿no? Pero no pudimos seguir, ¿no? Así, no pudimos prácticamente organizarnos al nivel, a escala europea. Y lo difícil es que, llegando las consecuencias de la crisis, tampoco es fácil ahora, ¿no? Porque la gente ahora piensa más, su pensamiento se basa más en la localidad. Y esta economía alternativa que hacemos, su base es la localidad y no tanto lo global, ¿no? Porque debe pensar por la localidad, ¿no? Para construir este mundo. Pero es necesario. Pero no sé quién lo puede llevar a cabo y cómo, ¿no? Una forma es empezar a conocernos y a contarnos nuestras experiencias. Sí, bueno, sí, es verdad también. Sin muchos de nosotros nos conocemos años, sí. Aunque nos conocemos, sí, con cara por cara y con nombres, nos conocemos, nos hemos encontrado yo, de muchas yo estuve cosas, ¿no? En Londres y en París, sí. No estuve en Salónica y sí, lo que dices es cierto. El movimiento antiglobalización cayó, pero quizá cayó también porque correspondía a una época anterior y ahora no nos sabemos situar ante la crisis y cómo responder. Pero bueno, ese tema tiene que estar presente. Sí, también no pudimos usar tanto la tecnología. No pudimos hacer lo que los indígenas en Chiapas hicieron. Porque yo antes no sabía ni dónde está Chiapas y lo aprendí leyendo los textos de ellos, ¿no? Sí, no pudimos ni aumentar nuestro uso, ¿no? Aunque sabemos muy bien tecnología y nos ayuda en este caso. Pues hablando de Chiapas, yo en San Cristóbal de las Casas estuve con compañeros de la resistencia griega, gente del movimiento juvenil. Era el momento en que había lo que comentaba al principio, el movimiento caliente y gente interesante. Bueno, pues sí, damos por terminados. Encantado de habernos tenido entre nosotros. Encima vamos a acompañarte y vamos a ir sí nos gustaría escuchar quizás un mensaje en lengua propia de Mario para la gente que estamos aquí en la lucha. Συνεχίζουμε να αντιστεκόμαστε και αποφασίζουμε να συμμετέχουμε στους αγώνες. Και nos quería decir que seguimos resistiendo y decidimos participar con más de nuestro ser en todas estas luchas. Y es que Platón y Aristóteles también hablaban este griego. No, no tiene que ver, es otro. Bueno. No tiene nada que ver. Y tenéis que saber que los fachas no sabían, ¿no? Ni griego antiguo ni moderno, ¿no? No podían escribir una oración, nada. Decían que eran los antiguos griegos. Sí, los que seguían, ¿no? Seguían la tradición de los antiguos griegos. Gracias de todo, de la invitación. Espero que no hice muchos errores en castellano y que fue todo muy bien entendido, ¿no? Estuvo amable, Mario. Gracias a ti. Yasker. Ανθρώπινα τα μεροκάματα μας αυτοί καλό περνούν και εμείς αγωνιάμε αν θα έχουμε δουλειά για να έχουμε να πάμε το δίκιο μας εμπρός να βγάλουμε στους δρόμους τουρνό σε κράτους και αστυνόμους το ξέρουμε καλά της γης μας όλα μπαίνει μας έμαθε πολλά το αίμα του Νοέμβρη δεν πάει να μας χτυπά με όλμους και κανόνια δεν πάει να μας καλά πιο όμορφα μας χρόνια τα βάλουμε μπροστά τη μαύρη και λιγό είναι η σημαία για μας για μια ζωή πιο λεύτερη πιο νέα πάνω στα ματωμένα που κάμισα των σκοτωμένων εμείς καθόμασταν τα βράδια και ζωγραφίζαμε σκηνές την αυριανή ευτυχία του κόσμου έτσι Sicilia y Rotia, para tu comunidad. Resistencia cultural. En la FM 100, la FM 100. Sinchiliki Irratia, en conexión con el mundo. Sinchiliki, ¿verdad? Macho, a que me sorti os tengo una manifa y zango da, oreneta, zazpiter dita, le rico emparanzan. Represionik. Bai, bai. Zer gertatu da? Txepixat, eh? Boligrafo hartu behar dut, baina apuntatuko.